accidental. Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte, arte. Y seguimos en Ofrendas Urbanas. Llegó el momento de la entrevista con nuestro segundo invitado de la noche. Le damos la bienvenida al señor Flavio Tajini. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. El señor Flavio Tajini nos ha venido a presentar su disco Tangos para Siete Locos, en el cual canta a Roberto Arlt. Y bueno, contanos un poco qué es esto de los tangos para los siete locos. Bueno, fue otra locura, como no podía ser de otra manera, más por Arlt que por mí, digamos, ¿no? No me voy a hacer cargo. Roberto escribió un libro que en el año 27, creo, 28, se publicó en el 29, que se llama Los Siete Locos. Y es una novela que habla de justamente de siete tipos que se juntaron en un lugar pensando en armar una especie de revolución financiada por lo que iba a dar unos prostíbulos. Digamos, o sea, que iban a hacer la revolución financiada por putas. Y bueno, tenía muchas aristas, digamos. El libro, yo alguna vez, después de leerlo por primera vez, vi la película y después lo leí varias veces, el libro. Y me gustó mucho por justamente por la ofrenda urbana que les iba a contar. Que así como ya me había pasado con otras cosas, el libro narra situaciones de la vida del año, de ese año, pero podría ser atemporal. Y dice que Erdosain, el personaje principal de la novela, agarra Chile hasta Paseo Colón y tiene como muchas citas de la ciudad. Digamos, es un libro que todo el tiempo está contando cosas en lugares que yo conozco. Digamos, yo soy absolutamente porteño. De los 12 años fui a un colegio en el centro, solo me tomaba el subte. Siempre me gustó la ciudad, me jacté de en publicidades reconocer un edificio, decir, ah, eso queda ahí, viste que hacía al pasar, por ahí 10 segundos menos. Hay una película que se llama Medianeras, que también muestra pedazos de edificios y me doy cuenta que es algo cultural, digamos, ¿no? Que es como algo adquirido que no me sirve para nada, como tantas cosas, pero que disfruto, digamos, de poder reconocer la ciudad. Y me enganchó mucho el libro por eso, porque, digamos, podía como recorrer la ciudad a través de un personaje, que le iban pasando un montón de cosas, ¿no? Hay que leerlo, el libro, porque la verdad que yo le escribí un tango a Erdosain en el 2001, 2002, y lo escribí para mí, para mis amigos, para el domingo cuando comemos la pasta. Terminamos de comer y se arma guitarreada y canta mi hermana, canta mi papá, mi vieja canta. Mi vieja cuando era joven cantaba Cantejondo en el tronío. Entonces hay, o sea, no sé, se escucha todo en casa, folclore, se escucha todas las músicas, incluida el tango. Y ya me había pasado eso con otro libro que se llama El Eternauta, que también tiene una batalla en la General Paz, ¿no? Viene una invasión y hay una batalla en la cancha de River. Digamos, ahí como siempre me llamó mucho la atención cuando la ciudad, cuando las novelas narran y te muestran partes de la ciudad que decís, uy, qué bueno, yo la conozco, y al mismo tiempo el que no la conoce se la acerca, digamos, ¿no? La ciudad casi como un personaje, ¿no? Como que podía ser un país entero, esa ciudad, un país adentro de otro país así paralelo. Así que me enganchó por ese lado. Después escribí dos, tres tangos más a otros personajes porque empecé a hacer una lectura interesada en otros colaboradores de Erdosain, en su mujer, Elsa, como el tipo es abandonado así, de una forma muy humillante. Y bueno, es un personaje a la vez muy tierno, digamos, ¿no? Es un personaje como casi todos los personajes de Roberto Arlt. Después sí, me fanaticé, leí todo y releí muchas cosas. Y hice leer también. O sea, fue una idea que se fue construyendo con el tiempo. Sí. No fue un día que dijiste, voy a hacer un disco. Ah, ni a par. Porque aparte, este es tu primer disco. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. Yo vengo de una tradición muy tanguera en la familia porque mi abuelo escribió Arriba, Doña Rosa, Pánfilo Ligero, se llama Marioneta ese tango. Y escribió 100 y pico de tangos, pero 7 se los grabó Gardel. Entonces, era muy loco para mí sacar algo después de esa herencia, ¿viste? Y de esa lupa también, que en algún momento, no sé, no la pensé mucho cuando saqué el disco, ¿no? Pero cuando yo tenía que mostrar algo mío, sí. Digamos, de hecho, mi adolescencia fue más por el lado de la fusión y por el lado de, por ahí del blues o de algunas cositas de rock. Siempre hablando de buena música, digamos, ¿no? Pero más Spinetta, más Ale del Prado, gente que tenía una formación durante mucho tiempo académica, gracias a la Canta Rock y a la Toco y Canto, que son dos ejemplares. Esas dos marcas, porque ya no, es como un animal en una especie en extinción, digamos. Tengo un montón de números en mi biblioteca. Mira, y un amigo en común también tiene a otro, Ariel, sí, que claro. Le mandamos un saludo, que está escuchando, que también tiene así como un pilón donde estaban todos los temas con tonos difíciles, además, claro, claro. ¿No? Ahí nos conocimos con Paul. Claro, los Canta Rock los sacaba un amigo de mi viejo que se llamaba Curto. Ah, Daniel Curto. Daniel Curto, sí. Un grosso. Y te das cuenta que sabe de armonía por las cosas que hace y por cómo escribe esa cosa. Y claro, este muchacho, o sea, tenía un oído. Yo lo conocía a Daniel, un oído, pero... Claro. Y la transcripción además que hacía, porque vos decís, bueno, vamos a sacar un tema de Los Piojos, con todo respeto, y digamos, es sacable. Digamos, claro. Yo lo orejeo y ya, pero... No, pero Spinetta, Charlie... La cantata de Los Puentes Amarillos, claro. No la orejeas. Ceru Girán. Claro. Lo de Ceruso, está muy bien. Salía Fito con todo. Y después hubo una versión para piano también, me acuerdo de esas revistas, pero... Y para flauta, y para flauta, tenés razón. Pero bueno, era todo un mundo para nosotros, la música, que estaba buenísimo también, que era como un atajo, digamos, ¿no? Y así nos conocimos con Mr. Paul. Así que bueno, bien, una linda historia, cómo se forma. Bueno, uno siempre dice, ay, mirá, es un disco, y un día se le ocurrió y hizo un disco para la, hizo un disco para la, y la pegó. Porque además, bueno, espera, ¿por qué no querés tocarte algo? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Algo del disco? Sí, puede ser. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a escuchar algo, dale. ¿Qué vas a interpretar? Uno de los personajes se llama Eduardo Ergueta. Es un personaje muy especial. Yo la verdad no quiero adelantar mucho, no quiero contar mucho de eso, porque una parte la cuenta la canción. Pero después lo jugoso del personaje, la verdad que está en el libro, digamos, ¿no? O sea, yo rescato esta idea de que me gustan mucho los libros, después veo las películas en lo posible, ¿no? En las adaptaciones. Y en este caso... me fue pasando que Erdosay me gustó tanto, y a mucha gente, que me fui empezando a encontrar con artianos por el mundo, ¿viste? O sea, Apo es conocido que es artiano, y no sé, Alejandro Dolina se sabe que son artianos, pero después me encontré con que Horacio Ferrer es artiano y me escribió una cosa muy linda ahí en el disco. Y me fui encontrando con, no sé, Alejandro del Prado, que me lo encontré por la calle un día. Yo tenía un CD en una bermuda, y ya me lo había encontrado una vez, lo fui a ver. Y le digo, Ale, mirá, yo, bueno, no solo te admiro, no quería ser un cholulo, ¿viste? Claro, un monitor horrible. Le digo, pero justo hablando de locos, viste que él había hecho Los Locos de Buenos Aires, le digo, yo hice los tangos para 7 locos. Me dice, eso me interesa. Cuando se dejó el teléfono. Y cuando salió el disco, el año pasado, el 11 del 11 del 11, ajá. Día raro, claro, lo empecé a llamar y no lo ubicaba. Y como es del barrio, acá el señor, justo tenía un disco encima y fui y se lo llevé. Bueno, Eduardo Ergueta es un tipo bastante raro, porque él, como se casó con una prostituta, piensa que gracias a eso Jesús le va a dar la fórmula para poder ganar en las ruletas, ¿no? O sea, gracias a su sacrificio, o sea, imagínate ya el personaje lo que es, ¿no? Tenía mucha plata, tiene una farmacia el tipo, pero es bastante católico apostólico romano, digamos, más apostólico, digamos, ¿no? que romano y que... bueno, y hace una vida media rara, que es esta. La vida fulera te curtió la cara, cuchillos, viruela, pero la farmacia te hizo millonario, te llenó de grupos, eras un notario, ya los 25 te llegaron justo. Gallola, balurdos, transpiras tristeza con tu martingala, días de ruleta, la noche se apaga, con ese andar de cajetilla y el cocodrilo en el bolsillo, zapatos blancos de franela, raya cosida, traje canela, llevas la Biblia a todos lados, hablando del juicio final, tu única riqueza es el dinero, ni Cristo te puede salvar. Pastor de bar y cabarutes, para encontrar tu Magdalena, sacrificaste el apellido y te casaste con la grela. Tenés tu mesa en el Tortoni, y si un gilito te manguea, lo echás de mala gana y le gritás: rajá, turrito, rajá. Esa. Muy bueno. ¿Letra y música? Sí, es mía. Esta es letra y música mía. Hay un tema que compuse con el maestro Gabriel Merlino. El maestro tiene 31 años y cierra festivales de bandoneón en Alemania, por ejemplo, con Dino Saluzzi. O sea, es un pibito que le gusta el bandoneón, ¿viste? Y toca de los 8 años, un astorcito desconocido. Y tengo la suerte que es mi cuñado. Entonces un día vine y me dijo: che, estos temas están buenísimos, ¿por qué no los grabamos? Y está bueno que salió de él también, ¿no? Que le mando un abrazo y un saludo. ¿Es cuñado, es el hermano de tu mujer? No, mejor todavía. Claro. Mi hermana convive con él. Digamos, tiene que hacer alguna letra, pero está bien. Claro. Pero, viste, yo no le iba a manguear porque la verdad que es un muy grosso, digamos. Y él me dijo: no, se me ocurrieron algunas ideas, qué sé yo. Yo le llevé un montón de esqueletos y, bueno, hay un tema que hicimos con bandoneón y cello en el disco, hay otro tema que tiene cuarteto, digamos, y bueno, eso, fuimos jugando un poco, me saqué unos cuantos gustos gracias a la propuesta de él. Che, si te parece, nos vamos una tanda y seguimos con esto, que para mí está buenísimo. Está buenísimo. Ahí va. Vale. Muy bien, y continuamos entonces charlando un poco de tango, de Siete Locos. Están escuchando este tema, pero bien tocado. ¿El que está sonando? Sí, es el mismo justo, pero está bien tocado. Digamos, está con el cuarteto de Gabriel Merlino Ensemble, que la verdad que es increíble, que para mí es un pibe. Digo, yo llevo 10 años, pero es un pibe para lo que toca. ¿Viste? Cuando vos escuchás a alguien, hace un rato hablábamos de la radio, ¿no? Que a veces escuchás a alguien y tiene como una imagen sonora que muchas veces no concuerda como... con la imagen real, digamos, ¿no? Citas ciegas, por ejemplo. Y la verdad que Gabriel es un tipo que toca como si fuera un tipo grande, y la grandeza de él pasa por otro lado, digamos, pasa por lo que ha escuchado, por con quienes se formó, digamos, con cosas que hizo, pero nada, es un pibe que va a Alemania hace 10 años. Y ya habla alemán, digamos, algo bastante raro en los músicos argentinos. Van allá y con el inglés arreglamos todo, pero... Fue tantas veces que ya sabrá. Claro, no, es un tipo muy inteligente. Y la verdad que, digo, tiene eso, viste, que va y pela y toca de verdad, digamos, ¿no? Es una cosa que, como decía Astor, a mí me gusta el rock, pero no estudia a nadie, ¿no? Claro. Y por ahí, digo, el tango fui amigándome de vuelta porque te obliga, viste, a tocar, a estudiar, a encontrarte con gente. En el disco toca Matías Grande, que es un violinista del Colón, que también tiene 35 años, 33, y se toca todo, bueno, así el estilo de Prusak, digamos, ¿no? Que también amigo en común. Pero, digamos, no te deja el tango que robes demasiado, digamos. Por ahí el tango con violas, en algún caso, pero los arreglos ya te exigen, viste, que claro, estudies y que estés al pie del cañón. Che, ¿y te vas de viaje con esto? Sí, es mi próxima fecha. Tengo 5 de enero en Bonn, en Alemania. Bueno, ahí nuestros arranco... oyentes que sorteamos dos entradas. O sea, los pobres, ¿viste? O sea, yo sé que nuestros oyentes me pueden ir a muchos. Igual nuestros oyentes se pueden llevar el disco. Ah, eso sí. ¿Qué tienen que hacer? Exacto. Pueden llamar y dejar una ofrenda urbana, por supuesto. O responder la consigna del día. Y se sortee. Bueno, hay muchas consignas, habría que sortear. Ah, es verdad, la consigna. No, que se la jueguen y dejen una ofrenda. No, tienen que dejar una ofrenda. Si querés Tango para Siete Locos de Flavio Tajini, nos llamás o nos mandás un mail o nos colgás en Facebook una ofrenda urbana y te llevas este discazo, porque está buenísimo, buenísimo. ¿Qué te quería preguntar? Ah, que, pará, jodita, esto está nominado para los Gardel, macho. Sí, ¿qué pasa? Fue muy raro, ¿eh? Mi cuñado lo llevó así, tipo, marzo. Es raro porque no conocemos a nadie, digamos, en Capif. Digamos, viste que hay gente que muchas veces dice, nada, este ganó porque conoce a alguien. Yo juro que no conozco a nadie. Y entonces Gabriel lo llevó y lo dejó, así como cualquier hijo de vecino, y nada, nos olvidamos. Y hace un mes más o menos me empezaron a llamar amigos. Che, ¿estás nominado para los Gardel? No, estás cargando, ¿viste? Ah, ¿vos no sabías? No, yo no sabía. Te juro que no. Mi primer disco. Y, sí, me empezaron a llamar. Tengo una amiga que tiene un sello que, además de tener una disquería, que también vende Tango para Siete Locos, tiene un sello que edita Topa, ¿viste? Edita a los chicos. Digamos, a gente para que canta, le canta a los chicos. Y la verdad me llamó y me dijo, mira, yo soy también soy miembro de Capif, porque tengo sello y pude votar, y te voté, y me acaban de llegar las nominaciones. Y yo, pero ¿estás hablando en serio? Mirá que yo, viste, estaba en una cosa que nada que ver, en San Isidro. No, de verdad, me dice, ¿y cómo hago para saber con quién estoy? Me dice, ya te digo, estás con la Fábrica de Tango, que ellos metieron un tema en una novela, que no me acuerdo cuál, porque casi no miro tele. Y con Pagani, con Horacio Pagani, el defensor de Román Riquelme. Sí, el periodista deportivo. Exactamente. Ah, el señor es un gran defensor del tango, uno de los pocos que tenemos en los medios masivos de comunicación. Pero a él le gusta, se llama Chamullando Tangos, el disco de él, porque justamente les gusta... Hablar. Claro, él la gente, creo que Magenta, lo llamó un día, él lo contó todo un miércoles y un jueves, la nominación fue un martes. Y miércoles y jueves estuvo contando esto todo el día, diciendo que que lo habían llamado a la gente de Magenta y que les hizo recitar un montón de tangos. Y le decía, ¿con quién estás? Decía. No, yo le quiero pedir disculpas a mis compañeros de Eterna, a Flavio Tallini, con Tango para Siete Locos. Era muy raro escuchar mi nombre por boca de Pagani. Yo que no juego... En estudio de fútbol, claro. No estoy jugando en primera hora, no sé si saben que no. Y la verdad que era muy raro. O sea, ¿cómo te haces amigo de Pagani? ¿Entendés? O sea, es rarísimo. Y bueno, estuvo pidiendo disculpas por ahí. Y nada, el 5 de noviembre... No, el 6, martes 6 de noviembre, se termina de saber quién se lleva el premio, pero ya está, la verdad que vamos a estar atentos ahí. Me gustó mucho la etiqueta, porque hay como 70 nominaciones, uno se piensa que son 4 o 5, pero esta famosa de que salió Miranda en todas las nominaciones hace muy poquito, ahí está la cola, creo que en la mesa 3028 vamos a estar ahí comiendo lo del baño. La milanesa con papa frita. Y está bueno porque es... Está nominado a mejor disco de tangos nuevos. Digo, me gusta mucho la etiqueta, porque, digamos, más que la interpretación, más que todo, sacar temas en el tercer milenio, ¿no? Con todo ese mito urbano de que el tango se murió, que el tango no hay nada. Hay mucha gente que compone tangos. Claro, pero no hay, digamos, ¿dónde están los Discépolos de hoy o los Homeros Espósito, los Homeros Mansis? O sea, no los podemos reconocer porque no tenemos medios masivos de comunicación que nos muestren eso. Claro. O sea, el tango está vedado porque hay, entre otras cosas, 5 programadores de televisión que no saben un pomo de tango. Entonces la ignorancia también hace que... ¿viste? Y tengo que reconocer que los programas de tango que hubo los últimos 20 años fueron bastante pobres, digamos, o que fueron muy... Digo, no, con esto quiere decir que no haya programas de entretenimiento que sean pobres también, ¿no? Pero le podrían haber puesto un poco más de onda. Salvo el de Guillermo, que a mí me gustaba, el de Guillermo Fernández, que no está más, Zarpando Tangos. Era un programa que tenía una cierta producción y era moderno. No sé si a la gente grande le gustaba el programa, pero yo creo que mostró a Alicia Viñola, que es una cantante que no la conoce nadie, es una genia, una grosa, se canta todo. En cada encuentro había uno, sí, de Dolina, que tocaba el piano Fede Mizrahi. Tenés razón, sí. Son esos chicos que estaban también con Guillermo. Ah, mirá. Y sí, son muy amigos, Dolina. Claro, que es de Demoliendo Tango. Tal cual, sí. Los conozco. Sí, suenan muy, muy, muy bien. Y bueno, eso es tango nuevo, pero... Claro, o sea, si no estás bailando, claro, nadie habla de vos. Igual pasa también con el rock, ¿viste? No, sí, hay un Spinetta nuevo, eso hablamos. Sí, no, con que no hay un Spinetta, un Charly García que decís, che, llegó Serú Girán, decís... Explotó todo. Me parece que hay... Sí, la comparación es difícil también, ¿no? Porque justamente es difícil decir dónde está el nuevo Spinetta y no, ¿dónde se encontraba el nuevo Spinetta? Pero no hay un Badía que los muestre también, claro, ¿viste? O sea, pasa eso. ¿Dónde está el nuevo Badía? Claro, hay que empezar por ahí, porque... La verdad que si el medio masivo de comunicación no lo muestra, no. O sea, digo, en la era de Facebook, que son, digamos, son medios pero individuales de comunicación, y en algún momento hay algo masivo ahí, pero todo el resto se queda en el camino, digamos. Antes vos veías un programa y todo un domingo, ponele, el lunes todo el tiempo estaban hablando de eso que vieron, decían, uy, qué bueno, ¿no? Ahora... Y porque había 3 programas también. La tinelización, ¿no? Sí. Está abarcando el mercado, lamentablemente, chicos. Che, antes de pedirte que toques algo más, ¿no? Como para ir despidiéndonos y que nos dejes tu ofrenda urbana, yo te quiero preguntar, ¿la conociste a Mirtha Arlt? Sí. Sí, tal cual, la hija de Roberto. Uh-huh. Ah, este disco me abrió puertas que, no, la verdad, nunca pensé que me iba a encontrar con gente así, ¿no? De los que uno admira sin cholulear, como decíamos antes. Mirtha Arlt además es escritora, digamos, y ha sido profesora de la UBA y en lenguas extranjeras, y la verdad que tengo la suerte de un amigo en común, Daniel Couto, que trabaja para el gobierno de la ciudad, me propuso, bueno, él me contó, yo le conté el proyecto y me dijo, mira, yo la conozco a Mirtha. Si te interesa en algún momento acercarte, y dije, ya, no sé, mañana vamos a la casa de Mirtha. Una tipa muy guapa, muy lúcida, tiene 80, no importa. Ah, bueno. Y es grande, y la verdad que, no sé, me olvidé, los caballeros no tienen memoria, pero bueno, recibió en la casa, nos tomamos un par de tés. Hizo ella unas masitas, o sea, es que tiene fama de que te ladra, ¿viste? Pero porque ella ha sido una gran defensora de la obra de su padre, para que no la zarpen también, claro, digamos, ¿no? Y bueno, como yo iba de parte de él, con mi amigo en común, bueno, recibió en su casa muy, muy amorosamente, y como a la hora me dijo, bueno, ¿qué trajiste para mostrarme? Yo ya le había hablado, ¿viste? Pero claro, no sabía en qué formato, si yo iba a pelar la viola, si le iba a... Digo, mire, yo traje mi notebook para que escuchemos los temas, así como no, ningún problema. Entonces puse, todavía no la había terminado de editar y todo, puse las letras en la pantalla bien grandes, ¿viste? Igual ve bien. Y escuchó todo el disco, yo puse una camarita así chiquitita, ahí en el costado de la ratona, que nos tomaba los dos, que más allá de una cuestión de... Cero egolatría, digamos, quería tener el documento de estar con Mirtha Arlt escuchando los tangos. Claro. Y cerró diciendo, ay, Flavio, qué lindo, ya estábamos chancho, ¿viste? Y me dice, ay, Flavio, qué lindo este tema, Ángel Negro, es hermoso. Y así termina la historia también, ¿no? O sea, es bastante cronológico el orden de los temas. Y casi como si fuera una opereta, digamos, el disco, ¿no? Y nada, me quedé con eso y estuvo hermoso. Y después... La segunda fecha que presenté el disco, el primero fue en el Centro Cultural de la Cooperación, 14 de marzo. Y 14 de abril también tocamos en el Centro Cultural Marco del Pont, ahí en Flores, que es Tierra de Art. Digamos, estaba buenísimo. Claro. Bueno, inauguramos la sala Roberto Art porque descubrimos una plaqueta, vino gente, viste, aplaudieron, sacaban la foto, todo. Y estaba el escenario armado, no sé si conocen, pero es como una casa colonial, es una casa colonial reciclada porque había estado abandonado y pusieron mucha garra a la gente que labura, digamos, ¿no? Mucho antes de esta gestión, además. Y bueno, estuvo buenísimo, estaba todo preparado, el escenario, las luces, el sonido, listo para tocar, y empezó a llover. Entonces empezó a chispear, ¿no? Aldo Barbero estaba leyendo unas aguafuertes porteñas, todo el marco ideal. Y nada, hubo que entrar todo más o menos, no tan rápido, pero de a poco la gente se fue organizando todo. Inauguramos, pero literalmente, la sala Roberto Art. En ese momento hubo un problema así con el sonido y quedó como un eco, ¿viste? Y justo dije Art y quedó Art, flotando en el coso. Entonces dije, bueno, Roberto quería que entráramos todo y nos moríamos de la risa por la situación, digamos, ¿no? No, eso. Una ofrenda urbana fue solo más o menos. Bueno, esa sí, esa vivida así en carne propia, ¿no? Bueno, ¿nos vas a tocar algo más? Sí, digo, algo de Buenos Aires, digamos, algo bien lo urbano. Lo que vos quieras. ¿Dónde vas? Mariposa de lujo, ¿dónde estás? Marilujo de sueños, ¿qué pensás? Marisueño de espanto, ¿qué dolor? Mar inmenso te lleva. ¿Quién recuerda el latir de tu paso? Tus ojazos de guerra y tormenta. Atracos, aquí estoy en la calle, tu melena, tu voz, tu pollera. ¿Dónde estás, mar y llanto en el vino? ¿Dónde vas, mar y vino de ausencia? ¿Qué pensás, mar y ausencia en la noche? ¿Qué sopor, marihuana, te sueña? En tu piel empezó Buenos Aires. Y en tu andar, Buenos Aires de luces, y en tu olor, Buenos Aires de hembra. ¿Dónde vas? Siempre viva en corrientes. ¿Dónde estás? Siempre dueña del aire. Siempre brisa en la noche, qué dolor, siempre muerte te lleva. Para Alejandro del Prado, debe estar escuchando. Esto es. Con todo respeto, ¿no? Esto es. Mariposa de lujo. La letra es de Humberto Constantini, que es un poetazo de esos desconocidos, o conocidos por muy, muy, muy poca gente, ¿no? Y Alejandro del Prado, si no me equivoco, le puso la música. Está en uno de los primeros discos de él. Uh-huh. Pero toda la obra de del Prado me encanta porque para los tangueros es rockero y para los rockeros es tanguero, ¿viste? Y es como un eslabón perdido, así. Es un tipo que lo fui a escuchar hace poco a vinilo y está impecable. La verdad que es un, salió de una grosa, había tenido un problemita de salud a fin de año. Y nada, no se nota. Por sí, suerte está, está con mucha garra. Hace poco tocó en La Perla también, de Once. Ajá. Yo les recomiendo. Es un, tiene muchas vidas, Alejandro. Che, bueno, gracias por haber venido. A ustedes. Igual no te vamos a dejar ir sin que nos dejes tu ofrenda urbana. Conté un par. Ah, no, pero el final tenés que rematarla con la... Es. Claro, ahora es. Mira, si te adelantaste, jodete. Mira, la que más siempre me llamó la atención de la ciudad es año 84. Recién llegaba la democracia real, porque, o sea, todo el mundo piensa que en 83 arrancó la democracia, pero eso fue el 10 de diciembre. O sea, estuvimos todo ese año bastante raro, digamos, ¿no? Con mucha apertura, pero con pelos cortos, ¿viste? Era. Muy, muy raro. Y me acuerdo que me contó mucha gente esto que voy a decir. No sé si es verídico o no, como esas leyendas urbanas, pero vale. De encontrar a Cortázar caminando por Corrientes con mucha gente diciendo, che, mirá qué tipo parecido a Cortázar. Y cada tanto él se pasaba, se paraba y decía, no soy parecido a Cortázar, soy Cortázar. Y claro, es que Alfonsín lo había llamado para hacer... ministro de Educación o de Cultura, y después no sé qué pasó, hubo un, no sé, políticamente no lo voy a analizar, pero hubo como un ruido ahí, y nada, siempre, esta es una ciudad de encuentros, digamos, es una ciudad así llena de que te puedes encontrar con cualquier persona del universo en la ciudad, así que muy bueno. Nada, me quedo con Cortázar, que tal vez sea el próximo que le dedique, ¿no? Esa. Muy, muy interesante. Es verdad eso que decís, ¿eh? Que Buenos Aires tiene ese no sé qué. Sí, tangos, para tangos, terminar. Tangos para cronopios y famas. ¿Por qué no? Sí, estaría bueno. Muy bueno. Che, muy interesante. No, sí, claro. ¿Cómo no? Acá tuvimos muchos locos, ¿eh? Sí. Acá adentro. Somos grandes amigos de la gente del Centro Cultural Borda. Ya, qué bueno. Y bueno, y han estado por acá, en breve supongo que van a estar por acá nuevamente, han venido pacientes incluso, estuvieron acá hablando en esta mesa también, así que es... Recordamos de paso ya que todos los domingos se puede ir al Borda, que están haciendo todo, está muy bien. Facebook llaman Locos por Locos del Borda, que nada, se juntan todos los domingos y hay que llevar alimentos no perecederos para ayudarlos, porque esta gestión gubernamental de la ciudad no los ayuda, no hay gas, entonces van ahí a tirarles una onda, hacer un poco de música. Es divertido, vayan, que está bueno. Y el miércoles no son que negocio, viene, los locos no son negocios. El miércoles que viene, en el Borda, hay un festival de tango. Mira, ahí va. Qué bueno. Así que después te paso bien la data y vamos a estar pasándola también para nuestros oyentes. Nos vemos allá. Y bueno, ya estamos casi llegando al final. Tenemos tiempo para irnos con un tema musical que tiene acá el señor Paul Neyman. Esto ha sido todo por hoy, entonces. Aquí termina en un ratito con el tema de Paul Neyman, Ofrendas Urbanas. Te agradecemos muchísimo, Flavio Tajini, como vos dijiste. Sí, ahí va. Porque te veníamos diciendo como Tajini. Como Gmail. Ahí está. Por haber estado acá. Les recordamos a todos nuestros oyentes que si mandan un mail se pueden llevar el disco Tango para Siete Locos de Flavio. Y dos entradas para la Orquesta Alcaloide que vamos a tocar hoy a las 12:30 en el Club del Lobo en Niceto. Vengan, que va a estar bueno, es una fiesta de cumbia. Y dos entradas para ir a Flavio en Bonn, Alemania, el enero. El 5 de enero, sacan los zapatitos y... Pueden ir a pasar año nuevo a Alemania si quieren y ya enganchan con la fecha. Muy bien, bueno, le mandamos un gran abrazo a Fer Berkovich, que no ha podido estar, y nos estamos encontrando el próximo jueves aquí en FM La Tribu a las 20:00 y nos vamos escuchando. Sí, nos vamos escuchando a Rubén Rada haciendo Juana. Ese con conozco. Arturo. Juana con Arturo, ¿lo conoces? A Rubén Rada sí. ¿Y a Juana? ¿Y no, a Arturo? Tampoco. Bien, te los presento. Ofrenda urbana. Arte accidental. ¡Llama a la ambulancia, por favor! Hola. Clara, cállate la boca, querida. ¡Aló! Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. En el 88.7 de tu dial.